¿Qué tal a todos? Buenas noches. Bienvenidos a Reset Cine, esta es la edición número 238 de la revista auditiva de cine de Reset MX. Y hoy vamos a platicar de diversas películas, tanto como Manchester junto al mar, Fragmentado, Él, e incluso también un poquito sobre El Ayo en un camino a casa. Tenemos algunas noticias y vamos a platicar sobre las películas nominadas a Mejor Película en los Oscars. Y también les vamos a mostrar las últimas dos canciones de nuestra terna de Mejor Canción para los Oscars. Así que comenzamos. De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos. Sí, ya empezamos Reset Cine. Y pues les recuerdo, mi usuario de Twitter es arroba Trapsam. Y les recuerdo también las redes sociales de Reset Cine y también, por supuesto, de Reset. Nuestro Twitter es arroba ResetMX, nuestro Facebook es Reset.tv y nuestro canal de YouTube, donde pueden escuchar también Reset Cine, es también, por supuesto, ResetMX. Así que pues ya estamos más que listos, ya empieza la semana. Ahora sí que el lunesito, para cerrar bien este lunes, vamos a empezar a platicar de cine. Aquí con la gente que está conmigo esta noche. Primero que nada, hay que saludar a las damas. Y como siempre, está aquí nuestra invitada Vicky Galindo. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Ya lista para una emisión más de Reset Cine. Vamos con todo, esperando ya igualmente el domingo para ver los Óscares y pues, con los nervios en la silla, sí, todo lo que da. Con las quinielas en la mano también, así como diciendo, Exactamente. quiero sacarme el carro de la compañía de cine, no, de la cadena de cines, o también quiero, o por lo menos las películas del periódico, ¿no? Pero bueno, habrá que ver. A ver qué es lo que sale. Ojalá que, pues mínimo, pues un pasecito anual al cine, digo. Aunque está complicado el de la cadena, son las 24 categorías, ¿sabes? Sí, es casi como sacarse la lotería. Pero bueno, también saludamos aquí al abuelo Kraken. ¿Qué tal, abuelo? Buenas noches. ¿Qué onda? Buenas noches a todos por aquí. Pues ya estamos para comenzar con esto, que es hablar de lo que más nos gusta del mundo del cine, las noticias que pasaron en esta semana y claro, les traemos como siempre pues bastantes reseñas con las cuales vamos a estar comentando. También tenemos al buen Emanuel. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pues sí, hoy tenemos un nuevo episodio de Reset Cine, preparándonos ya para, como dice Vicky, también los Óscares. Qué mal que el abuelo no pudo estar con nosotros la semana pasada, pero pues qué bueno que ya ahora sí ya lo encontraremos de nuevo por acá, abuelito. Y pues listo para también mostrar, darnos sus, ahora sí, sus veredictos, sus últimos veredictos, ¿no? Que quedamos que ya nos queda, es el último programa que vamos a decir de los Óscares y a ver quién más latina. Así es. Y por último, no menos importante, el buen Marquito, que ya recuperó la voz después de dos podcasts seguidos con esos problemas. Hola, hola, buenas noches, qué bueno que ya andan por aquí. Pues sí, tuvimos algunos problemas con el anterior equipo de audífonos y micrófono que tenía, pero pues ya estamos de vuelta ahora sí, pues ya podemos escucharlos y hablarles un poco, pero pues ya estamos listos, pues tenemos buenas reseñas, noticias. Y pues como dicen, lo que ya se viene para esta semana, este fin de semana con los Óscares, que se va a poner bastante interesante. Bien, bien. Y bueno, pues ahora sí que pues saludar a la gente que está aquí con nosotros. Bueno, ahorita nomás está Marquita en el Mixler. De todas maneras, pues a la Hola. gente. Y sé que en el Escúchanos en Vivo hemos tenido algunos problemitas con el sitio, pero creo que ya está mejorando el sitio. Así que los que nos estén escuchando en el sitio, un saludo. Ahí te de anticipado. Y para los que nos están escuchando en el recalentado, ya sé, lo pueden descargar a través de, ya sabemos más bien, perdonen, a través de nuestros canales de iTunes e iVoox, que es RCDMX, o como ya les comentaba, a través de YouTube, que también ya lo tenemos ahora sí que en un formato pues exactamente video, pues ahora sí que también en RSDMX y déjenme meterse, sí, ya estamos aquí y un saludo a Juan Carlos Méndez que está a través de Escúchanos en Vivo y un saludo a Giovanni Basulto que se acaba de conectar y ya nos está mandando saludos aquí a través del chat. Bueno, pues vamos empezando con nuestra sección de noticias Y pues, ¿de qué podemos platicar primero? De algo que ocurrió el domingo pasado, de hecho, no ayer, sino el domingo de la semana pasada, así de, ahora sí que de pronto dije, así de efectivos son en Reset, qué locos, ¿no? Pero bueno, esta noticia pues es una entrega de premios, yo creo que la... A nivel en el camino al Oscar es la segunda entrega más importante que hay, solamente atrás de los Oscars, que son los premios BAFTA, ¿no? Los BAFTA son los premios de la Academia Británica de Cine y Televisión, que también a veces tienen también sus premios para la televisión, y en los últimos años también ya premian videojuegos. Estos sí que están bien completos últimamente, lo que es el BAFTA. Y aquí se dieron varias sorpresas, ¿no? Porque se estaba hablando de que La La Land era la gran favorita y tenía 11 nominaciones. Se va ganando los premios más importantes, pero no logra arrasar con los premios como se esperaba, sino que termina ganando no solamente 5 de los premios. Gana mejor película, mejor director para Damien Chazelle, mejor actriz para Emma Stone, mejor banda sonora original y mejor cinematografía. Y esto para que lo vayamos tomando en cuenta para el próximo domingo, porque incluso se habla de que el premio de mejor actriz aún está en vilo, y el abuelo Kraken ya seguramente lo notó, porque la actuación de la actriz francesa en él está tremenda, ¿no? De ahí podemos decir que el segundo lugar, se puede decir en cuanto al número de premios, no por la importancia de la película en sí, es Manchester junto al mar, que vamos a platicar más al ratito, que ganó mejor guión original y mejor actor para Casey Affleck. De ahí tenemos que Lion también se llevó una de las grandes sorpresas de la noche, pues gana mejor guión adaptado y también gana mejor actor de reparto para el actor indio de Patel. De ahí tenemos que Fences se llevó mejor actriz de reparto para Viola Davis. Y mejor edición fue para Hasta el Último Hombre, esta película dirigida por Mel Gibson. Mejor diseño de producción para Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Jackie se llevó mejor vestuario. Florence Foster Jenkins, la mejor peor de todas, se llevó mejor maquillaje. La Llegada ganó el premio a mejor sonido. El Libro de la Selva, mejores efectos visuales. Y Kubo y La Búsqueda de Samurai gana mejor película animada. ¡Bravo! ¡Órale! Y precisamente se acaba de estrenar en DVD y Blu-ray. Sí, para que puedan verla, porque está siendo nominada a 2 Óscares, ¿no? Y también tenemos el caso de Hijo de Saúl, película que ganó el Óscar el año pasado, gana mejor película que no está en inglés. También tenemos el mejor debut de guionista, director o productor británico para la película Under the Shadow. Mejor cortometraje fue para Home. A Love Story para mejor corto de animación. Enmienda 13 para mejor documental. Yo, Daniel Blake, que se estrena en mayo para mejor película británica. Y Tom Holland se llevó el premio Estrella Revelación, elegido por el público, después de su actuación en la película de Civil War, y también hay en algunas otras películas en las que se ha atravesado. Entonces, pues, como ustedes notarán, pues el BAFTA sí fue muy extra, fue así una premiación un tanto sorpresiva, porque varias producciones británicas fueron las que de pronto se alzaron con algunos premios importantes, y esto pues marca que La La Land, pues ahora sí que no es de pronto la favorita absoluta al momento en el criterio británico, ¿no? No sé qué opinan, muchachos. Sí, yo creo que sí fue un referente bastante importante que La La Land no quedara como las favoritas, que incluso igual va a quedar como el patrón más o menos a seguir en esta entrega de Óscares que viene. Igual como yo, es como bueno yo saber lo había que previsto, Hugo Gallo, ¿no? En mis propias digamos conclusiones sobre lo que se podía esperar en los Óscares, ¿no? Uh-huh. La realidad es que La La Land, aunque es una de las más nominadas, también debemos de tomar en cuenta que se trata de un musical, ¿no? Y uh-huh. Los musicales hace mucho no ganan tantos premios. Uh-huh. Es cierto que pueden ser múltiplemente nominados a varias categorías, pero extrañamente a la Academia pues le gusta también tomar nota de las películas meramente dramáticas, ¿no? Como pues sería el caso de ¿cómo se llama? El del Manches Negrito. Manches de Junto al Mar o Luz de Luna. Luz de Luna, ¿no? Uh-huh. Que Luz de Luna tiene como muchas posibilidades de competir, sobre todo para mejor película y mejor actor de reparto, ¿no? Sí, la verdad es de que eso vamos a platicarlo un poco más adelante durante el tema de la semana. Y la verdad es de que, pues ahora sí, el BAFTA nos muestra de que no todo está pintado para que La La Land vaya a arrasar con los premios. Es cierto, faltaron categorías. Ahí, por ejemplo, faltó mejor banda sonora, mejor canción, categorías en las que La La Land tiene que ganar. Y entonces, dada su condición de musical. Pero, pues de todas maneras, tampoco espero que La La Land vaya a andar saliendo y llevándose todos los premios como si fuera de pronto una venta de liquidación, ¿no? Lo que sí les dije era que hasta el último hombre tenía que llevarse un premio y fue precisamente el de mejor edición. Edición de filme, así es. Sí le costó un poquito de trabajo, porque así que las otras categorías, pues mejor actor que... De hecho dicen que Andrew Garfield debe haber sido más bien nominado por la de Silencio que por la de Hasta el Último Hombre. Y es, yo creo que más bien ahí lo que le faltó fue más promoción a esa película, ¿no? Pero, en fin, ahí ese es otro de los detalles que pues seguramente se van a andar discutiendo mucho durante la entrega de los Oscars, ¿no? Emmanuel, ¿quieres comentar algo? Fíjate que está bastante interesante el cómo terminaron ganando los premios en esta ocasión. Y tienes razón, No teníamos que confiar tanto en el hecho de que La La Land apareciera en todos lados anunciada como para ganar algo, cuando realmente no va a llegar, puede que no llegue a hacerlo, y lo acaban de demostrar, ¿no? Sí. Que hay mejores propuestas y que La La Land nada más tuvo suerte, o tal vez nada más por el simple hecho de que les agradó a muchos a un principio y ahora ya viendo lo demás que han visto, creo que pueden, están cambiando de parecer. Yo no cambiaré tanto de parecer, la verdad, digo, ya vi Luz de Luna, ya vi Manchester junto al mar, y creo que estas dos películas les falta algo, no sé, algo que le... yo siento, ciertamente Manchester junto al mar, ya lo platicaré más adelante, es un buen trabajo independiente, pero algo le falta para que sea una película que digas, dale, cállate y toma mi Oscar, ¿no? Y en el caso de Luz de Luna, sí es como con una candidata fuerte, pero parece que llegó en el año equivocado, ¿no? Pero no sé, ¿alguien más que quiera comentar? Bueno, en todo caso, pues la premiación decisiva para Hollywood se da el próximo domingo y más adelante vamos a platicar de la categoría de mejor película con un poco más de calma, ¿no? Bueno, pues vámonos pasándonos a la siguiente noticia, porque sí tenemos mucho que platicar. Bueno, no sé si recuerdan una película que yo creo que es una de esas películas que son tan dulces, pero tan dulces que sí se tienen que poner algo para que no les dé diabetes, porque es una película hermosa que se llama Love Actually en español, si no me equivoco, se llama Verdadero Amor, que es una película que la puedes ver igual en Navidad, que también la puedes ver en el Día del Amor y la Amistad, ¿no? ¿Por qué? Porque es una película que está ambientada en Navidad, que es una comedia de ensamble, se puede decir de esos elencos corales, porque ahora sí que no estamos hablando de un personaje en particular, sino de una docena o quizás hasta 15 personajes distintos, interpretados por actores como Colin Firth, Laura Linney, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley, ahí tenemos también a Severus Snape, ahí está Alan Rickman, tenemos a Andrew Lincoln, a Rowan Atkinson, a Bill Nighy, o sea, un elenco tan grande y con tantos personajes que de pronto dices, híjoles, ¿a quién voy a darle seguimiento en la historia? Pero a diferencia de otras películas en donde tienes eso de que como 20, como 5 historias y 20 personajes, ocurre que todas van hacia un fin común, ¿no? Y cuando ves cuando llegas al final de la película, estás con las lágrimas de fuera de la emoción de ver el final, que dices, ¡oh! Esa escena del aeropuerto realmente yo creo que es la mejor escena de aeropuerto en película romántica que he visto en mi vida, ¿no? De esa que donde sí sacas el heladito y dices, ¡no, que el heladito no tenga azúcar, que sí me va a dar diabetes! Pero bueno, Love Actually es un peliculón, la verdad, o sea, una de las mejores películas de ensamble y comedias románticas que se hayan visto. Lo cierto es que para este año, para un evento que se va a dar en la BBC, que se llama Red Nose Day, que es el Día de la Nariz Roja, que digamos que a diferencia de lo que es en México Nariz Roja, digo, cabe recordar que Nariz Roja es una organización que se fundó en Guadalajara para la ayuda de niños con cáncer. En el caso de Estados Unidos e Inglaterra, Red Nose hace el apoyo a niños pobres y entonces hacen un evento como en mayo, como una especie de teletón para reunir fondos y entonces hacen un programa con muchos sketch cómicos. Entonces ocurre que Red Nose Day va a tener un sketch especial donde van a reunir a varios de los actores de la película Love Actually como para mostrar qué fue lo que pasó, qué es lo que ha pasado 14 años después de lo que pasa en los eventos de la película, ¿no? Obviamente ya no vamos a tener a Alan Rickman, pues digo, falleció el año pasado, pero ya están confirmados Hugh Grant, Martin McCutcheon, Keira Knightley, Andrew Lincoln, Colin Firth, Lucia Moniz, Liam Neeson, Thomas Brody Sangster, Olivia Houston, Bill Nighy, Marcus Brigstock y Rowan Atkinson, sí, Mr. Bean, entre otros actores que pues la verdad pues ya sabemos que pues ahí van a estar dándonos un pequeño estatus de qué fue lo que pasó con sus personajes después de lo ocurrido en la película. Y pues digo, ya pasan 14 años, entonces seguramente vamos a ver algunos divorcios, algunas de que de pronto vamos a ver todavía familias felices o no sé. Ahora sí que ya yo creo que mucha gente que fue fan de la película de Love Actually sí quieren ver esto, no sé qué opinen ustedes. Pues ya está medio viejo este Mr. Bean, ¿no? Este Rowan Atkinson. No, y de hecho ya se veía viejo en esa película, estamos hablando del 2003, y ya veías a Mr. Bean un poquito ya pasadito en años cuando lo ves en la película, porque se supone que ya es alguien ya grande, ¿no? Digo, ya sabiendo es que Mr. Bean, pues digo, ya llevaba como, ¿qué serán? 20 años de trayectoria cuando hizo este Love Actually, más o menos. Pero bueno. Y aún así... Bueno, hay que decir que sigue siendo una gran figura, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Ah, no, ya veis que hace poco apareció en lo de las Olimpiadas, ¿no? Creo. Salió en las Olimpiadas del 2012, de hecho, en la inauguración. Tuvo un pequeño show también. Entonces, sí. Yo no lo veo que la edad le afecte. Más bien, creo que le va a ayudar en el personaje esta vez. Sí, porque pues ahora sí va a ser literalmente un abuelito. Aunque, pues bueno, no va a ser precisamente Mr. Bean, pero de todas maneras Atkinson ahí siempre ha sido un elemento gracioso, aún aunque tenga que hablar, ¿no? Pero vaya elenco que trae esta película, ¿no? Porque ya cuando te pones a analizar, a ver, tiene a la chica de los Piratas del Caribe, tiene al policía de The Walking Dead, digo, Andrew Lincoln, que en ese entonces era un chavo, ¿no? Cuando hizo esta película. Tiene tiene a Liam Neeson, que pues ahorita ya no hace comedias románticas, puro de Te Busco y Te Mato, ¿no? Como Taken, así como sus películas de Taken. Tiene tenía a Severus Snape, y creo que también por ahí salía bien jovencito el actor del Hobbit, y Liam Neeson es Qui-Gon Jinn, entonces ya te imaginas, y tenías todas las franquicias grandes de ahora sí de Hollywood reunidas en una película, ¿no? Nomás suelto que salía algún superhéroe de Marvel, pero pues no veo en la lista a alguien que me recuerde que haya sido superhéroe de Marvel, ¿no? Pero fue un ensamble, pues, para ese entonces muy épico, ¿no? Bueno, Emma Thompson ya va a ser la tetera de La Bella y la Bestia, entonces, pues, ya tenemos un personaje también de una cinta de Disney. Y bueno, no sé, esta película, bueno, este especial va a llegar el 24 de mayo al canal de la BBC en Estados Unidos y el 25 de mayo se va a retransmitir en NBC, y a ver si se lo traen para México o lo suben a YouTube, pues para que podamos ver este sketch y pues la gente que es fan de Love Actually, pues de pronto diga, ay, ojalá haya sido una secuela digna de lo que fue esta melosa, azucarada y dulce película del 2003, ¿no? ¿Algún comentario? No, pues no, nada derrite más el corazón que Deadpool. con un encendedor y un lanzallamas. Bueno, y la última noticia que les vamos a platicar, pues es un tráiler que salió el viernes pasado de una película que, pues ¿cómo la ven? Una película donde vamos a ver nuevamente a Ryan Gosling cantando en el tráiler, y pues ya no precisamente City of Stars, tun tun, no, ahora está cantando una canción pues un poquito más antigua, de hecho es un cover técnicamente, pero Ryan Gosling ahora va a aparecer bajo la dirección de Terrence Malick y la fotografía del Chivo Lubezki. Aguas, ahí de pronto ya estoy viendo una nominación al Oscar ahí volando en una cinta llamada el Song to Song, la cual es una película que pues ocurre en Austin, Texas, donde vamos a ver a dos músicos que intentan pues tratar de lograr la fama, ¿no? Esos músicos son interpretados por Rooney Mara y por Ryan Gosling, quienes intentan pues ahora sí lograr sacar el hit que los saque de Austin, que los vuelva mundialmente famosos, y para esto forman equipo con un representante musical que es interpretado por Michael Fassbender. Y este hombre pues de pronto dice, ¿y sabes qué? ¿Por qué no le metemos una cantante más, una mesera ya entrada en años, interpretada por Natalie Portman, que pues por cierto está muy guapa en esta película, a pesar de que se supone ya es una treintona, pero de pronto dices, uy, con esa peluca así te quedas, Dios mío. Pero el punto es de que, pues obviamente, pues ya se imaginan todo el reo que va a causar, ¿no? Y esta película tiene un elenco que, pues, todavía hay que agregar así como en papeles pequeños a Christian Bale, a Cate Blanchett, a Benicio del Toro, a Val Kilmer, a Holly Hunter. Además de que va a haber cameos de muchos músicos, como van a estar en el famoso festival de Austin, va a estar Patti Smith, va a estar Black Lips, Iggy Pop, Florence and the Machine y hasta los Red Hot Chili Peppers, que por cierto confirmaron que van a cantar, que van a tocar en el Palacio de los Deportes en octubre. ¿Por qué en el DF y por qué entre semana? El 10 de octubre. Digo, de todas maneras, para los que tengan la oportunidad de ver a Flia y compañía en vivo nuevamente, qué chido, ¿no? Pero el tráiler está muy padre. La verdad es que nuevamente vemos ahí a un Terrence Malick sacándole provecho a la cámara del Chivo Lubezki, y una banda sonora que se va a sonar prometedora, que va a rockear y que pues va a llegar en marzo. Entonces, digamos, no es una película de premiación, pero yo sí siento que va a ser una película que a lo mejor sí va a rockear, y esperemos que mal, porque Malick ya lleva como que una rachita medio mala, pero sí esperamos una buena película de él. No sé qué opinan. Es que ahí sí, quien tome el Chivo Lubezki tiene seguro que va a tener unas grandes tomas. Sí, la verdad es que sí, imagínate, y ahora va a ser de tomar bandas de rock, dices, ay, eso va a estar bien chido, ojalá que de pronto lo pusieran a tomar un festival completo, como un Lollapalooza o un festival que se hace en Indio, California, ay, cómo se me fue el nombre, diablos, ya no merezco ser amante de la música al olvidarme del nombre de ese festival, o por lo menos del Vive Latino, ¿no? No sé, ¿alguno en tu comentario? Órale, a ver si al rato no lo terminan agarrando para hacer documentales de festivales y DVDs y todo ese tipo de cosas. Ándale. Dios, ya sabes que ahí sí los músicos sí se ponen, que los músicos sí querrían de pronto tener a Lubezki haciendo tomas espectaculares de sus conciertos, ¿no? Pero no es lo mismo, obviamente, tomar un concierto a tomar una película, ¿no? Ya sabemos que la limitación en cuanto al número de locaciones y el número de tomas, pues sí puede afectar un poco, ¿no? No sé, ¿algún otro comentario? Lo que estoy viendo del trailer, que hace porque estoy notando, si tiene trabajos interesantes. De hecho, hay una como toma de ojo de pescado por ahí muy divertida, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que yo creo que Lubezki sí se va a poner a jugar con las cámaras bien sabroso. Y eso es lo que yo estoy esperando. Que de pronto vuelva a verse ese Lubezki. ¿Una toma continua? Ándale, tomas continuas, pero también es de andar jugando con la cámara y de pronto decir, Lubezki puede dominar cualquier tipo de toma y de pronto dejarnos con la boca abierta. Sí. Decir, no manches. Qué mal que Magneto no lo vamos a ver ahora sí en otras cosas. Exactamente, pues nomás va a ser así como que el desgraciado que como el hombre que de pronto sí como que quiere hacer los famosos, pero también se quiere sacar provecho de eso, ¿no? ¿Algún otro comentario? No. Bueno, vamos a pasar a la sección de las FMS. Espérense, creo que me acaba de salir una notisorpresa. ¿Notisorpresa? Sí, tenemos una notisorpresa. Pues el viernes pasado se anunció el título en español de del episodio 8 de Star Wars. Como ustedes saben, el título en inglés es The Last Jedi. Y resulta que el título, que por cierto lo puse mal en la nota de la Unzapa Trapsam, que fue el que escribió esta noticia. La noticia indica que el título va a ser Los Últimos Jedi. Entonces, de pronto, pues que obviamente queda en plural. Que queda en plural, entonces de pronto todo el mundo, todos los fanáticos de Star Wars, así como que se escuchó un millón de gritos, como que de pronto Obi-Wan dijo, creo que acabo de escuchar un millón de gritos diciendo, ¡no! ¡Mis especulaciones! Y de pronto un gran silencio. Sí, la traducción en varios idiomas, no solo en español, sino en francés y en otros países, se está dando de que sí, serán los últimos Jedi, y entonces eso indica de que Luke no va a ser el último Jedi, ¿no? Sino que va a haber otros caballeros Jedi o Jedi, como tengamos que pronunciarlo, así que yo me hago bolas mucho con el nombre, y eso indica de que pues va a haber otros caballeros Jedi, aunque la pregunta es... Posiblemente... Uh-huh. Ajá, nuevas especulaciones, posiblemente sobrevivientes a la Orden 66. Bueno, siendo la Orden 66 tan antigua, lo dudo mucho, ¿no? Aunque bueno, siendo Jedis pueden aguantar mucho, ¿no? Ya ahí tienes a Yoda, ¿no? Aunque también pues se habla de que puedan haber sobrevivientes a lo que hizo Kylo Ren antes de la primera película, algo que no se ha relatado todavía en el canon, de que qué fue lo que hizo Kylo Ren para que Luke dejara de ser el maestro Jedi, ¿no? O sea, para que se fuera al autoexilio, ¿no? Entonces a lo mejor pudo haber existido algún sobreviviente a esa masacre que Kylo Ren provocó, ¿no? Yo quiero hacer una especulación. Uh-huh. Evidentemente, especulación, ¿eh? Conste, gente. Sí. Yo creo que Rey, ¿no? Y evidentemente también Luke Skywalker son los principales, pero va a haber una sorpresa. Y yo creo que esa sorpresa está en alguien que se ha pasado al lado oscuro. ¿En Kylo Ren? Sí. Pues es probable, porque Kylo Ren era un Jedi. Entonces, en algún momento se pasó al lado oscuro. Aunque no es un Sith oficialmente, porque se supone que ya no existen los Sith, ¿no? Se supone. ¿Puedo dar otra notita, pero rápida, que va con Star Wars, rápida? Sí. Hasbro también ya anunció la llegada del casco. ¿De adivinen quién, señores? ¿De quién? De nuestro piloto favorito. ¿De Luke Skywalker? No. ¿Poe? ¿De Poe? Exactamente. Ah, sí, y por cierto que la caja, no sé si habían que ya salieron las cajas para que la mercancía que va a salir en septiembre. Sí, ya se salió del 40 aniversario, van a sacar la mayoría de los juguetes otra vez, señores, así que... Incluso ahorita hay un distribuidor de productos en puestos de periódico que ya está sacando las piezas para el Halcón Milenario electrónico. Sí. Pero lo triste del asunto es que, okay, la primera pieza cuesta 60 pesos, ¿no? La segunda cuesta también como unos 65 pesos y la tercera va a costar como 300 pesos, hijos de su Pink Floyd. No, ya... Confirmando precios, la primera está en 40, sí. La segunda en 130 y así como que serán unas como 20 ediciones más y ya para las que siguen están como por los 250 pesos, ya que terminar la salida de las piezas. Ya mejor hazme uno con la fuerza. Y el hazme un hijo con la fuerza. Hazme uno con la fuerza mejor. O sea, como la sorpresa que pudiera seguir es un R2D2 para ensamblar también con comandos de voz. Bueno, ese creo que... Y con que... funciones por teléfono celular. Ay, caramba. No, Arturito, sí. No te van a vender en piezas. Pero es que ¿sabes cuál va a ser el problema? ¿Cuál es el problema de esas colecciones? Que nomás no vas una semana al puesto de revistas y valió queso todo, ¿eh? Es lo malo, sí, no hay suscripción, sí. No hay una manera en que tú puedas decir, chin, se me fue la... Así que puedes asegurarla. Exactamente, decirle al del puesto de revistas, oye, asegúrame los fascículos conforme vayan saliendo, ¿no? Y de pronto cuando llegas, oye, ¿y el fascículo número 18? No, pues ¿qué crees, joven? Me ofrecieron el doble por el fascículo. ¡No! Así como ahorita los coleccionistas de Guadalajara, ahorita ya creo que ya muchos ya pegaron el brinco al notar que ya se dieron cuenta que existen figuritas de Game of Thrones, ¿no? Bueno, tengo una última notisorpresa. A ver... Ya a partir de ya pueden empezar a hacer la preventa para sus entradas para la película de Logan. Ay, pero bueno, ¿eh? Pueden, sí. Logan que llega ya el viernes. Cachín, swing, swing. Que Logan que va a andar llegando para el 3 de marzo, eso quiere decir que para, ya pueden ir comprando sus boletos para la película del viernes en 8. Y cabe recordar que es una función película nocturna. Función nocturna y que es solo para adultos, ¿eh? O sea, a pesar de que sea Logan, que haya salido en montones de películas de los X-Men, esta película garantiza ser muy violenta, ¿eh? Aunque ya muchos ya en el Festival de Berlín tuvo críticas muy favorables, ¿eh? Muy favorables. Sí, sí. Entonces muchos dicen que incluso sí, puede ser una... ¿Sí? ¿Sí? Una de las películas del año. Se está hablando de que pueda ser una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. Eso están diciendo algunos críticos, pero hay que esperar, hay que verla. Creo que por ahí escuché que en Rotten Tomatoes pusieron la mejor calificación. Hasta ahora. Una muy buena calificación hasta ahora. Sí, pues todavía faltan un buen de críticos, expertos en cómics y hasta no dudo que el tipo de los cómics de Springfield vaya a dar su opinión y vaya a decir que apesta, ¿no? Pero bueno, ahora sí que ya depende de... Ya obviamente el lunes en 8, bueno, de hoy en 15, lo vamos a andar platicando de Logan con toda seguridad y con toda seguridad sabremos si está bueno o no. Bueno, pues vamos pasándonos a las efemérides del día. Efemérides del día. Un 20 de febrero nacieron los actores Gail Gordon, Gloria Vanderbilt, Sidney Poitier, Brenda Blethyn, Peter Strauss, Jennifer O'Neill, Anthony Stewart Head, Margarita Sanz, Patricia Hartz, Rodney Rowland, Andrew Hsu, Lily Taylor, Jay Hernandez, Julia Jentz, Lauren Ambrose, el dramaturgo Pedro Muñoz Seca y los directores Robert Altman, Mike Leight y Danny Stanovic. Murieron los actores Dick York, Lillian Fontaine, Víctor Parra, Sandra Dee, Lydia Lamason, la dramaturga Sarah Kane, el compositor japonés Toru Takemitsu, el crítico de cine estadounidense Gene Siskel y los directores Anthony Asquith y Jorge Polaco. Se estrenaron las películas La Conquista del Oeste en 1963, Hércules en 1958, The Fighting Mustang en 1948, El Diablo Tiene Prisa en 1947, Raiders of the West en 1942, Dick Tracy en 1937, Lo que vendrá en 1936, Fenómenos en 1932, Habla el mono en 1927 y The Road Demon en 1921, entre otras. Y ya estamos de vuelta y pues qué podemos decir, que ahora sí que las efemérides destaca el caso de Robert Altman, este director que pues destacó mucho en la década de los 70 con ese trabajo tan sarcástico, tan oscuro que tenía en su forma de contar cine, ¿no? De hecho, él hace una película basada en una serie muy popular de televisión que se llamó MASH, que era sobre la guerra de Vietnam, una comedia muy sarcástica sobre la guerra de Corea, y que se tornó un exitazo, que incluso hasta llegó a ganar nominaciones al Oscar, ¿no? Y que curiosamente Que más destaca este día es que este día es muy especial para alguien del equipo, nuestra compañera Victoria Galindo. Muchas felicidades. Sí, feliz cumpleaños, Vic. Muchas gracias, chicos. Sí, hoy hace... si alguien quiere preguntarle... Hace muchos años en una galaxia muy lejana. Tema, ¿no? Exactamente. Sí. Si no, pueden preguntarles a veces su cuenta de Twitter, chicas. Pero chicos, absténganse de preguntar si no quieren recibir un follow instantáneo. Bueno, también ahí tenemos el que otro crítico cumplió años este año, año aniversario luctuoso del crítico Gene Siskel, que era acompañado de Roger Ebert, que tenían un programa de televisión y fueron famosos por sus Thumbs Up o Thumbs Down, de que cuando terminaban de decir, como algo así como los críticos del norte, ¿no? Que la veo o no la veo, ellos eran de que si les gustó la película, pulgares arriba, y si no, pulgares abajo. Entonces a veces había empates y se ponían a discutir de eso y era lo más divertido. Pero bueno, ya con las efemérides ya terminadas y pues bueno, con una felicitación a Vicky, que pues la verdad es que pues esperemos que tengas muchos, pero muchos años más. Gracias. Bueno, pues vamos ahora a las reseñas y primero que nada tenemos al abuelo Kraken pues pagando sus deudas como buen Lannister. Digo, y si no saben qué son los Lannister, chéquense Juego de Tronos. Y pues abuelo, platícanos de esta cinta pues europea llamada Elle. Elle, una película de Paul Verhoeven, basada en una novela de Philippe Jean, nos habla de una mujer que, a diferencia de muchas historias adicionales, no es nada plana, ¿no? Nos refleja a un ser humano, ¿no? En todos sus aspectos complejos, todos sus aspectos difíciles, incluso comprometedores. En esta cinta, él, que es interpretada por Isabel Hubert, su nombre real es Michel Leblanc, ¿no? El caso es que sufre una violación. Esta mujer se repone muy rápidamente del suceso. Por supuesto, siempre, durante todo el tiempo, trata de buscar quién fue esa persona que la violó. No precisamente porque ella lo desee, sino porque están estas repercusiones psicológicas que te hacen desconfiar de toda la gente que está alrededor de ti. Es una mujer que se dedica, me parece que es administradora de un business de estos de desarrollo de videojuegos, ¿no? Y curiosamente el juego que estaban desarrollando era este del troll, ¿cómo se llamaba? No recuerdo ahorita el nombre, pero es un juego que sí salió al mercado. El caso es que primero comienza a buscar, ¿no? Poco a poco entre la gente que está alrededor suyo. De hecho, lo más curioso de esta situación es que por más que ella ha sido vejada, ¿no? No lo denuncia porque es muy práctica. Ella cree que, bueno, lo que ocurrió ya ocurrió. Sin embargo, con el paso del tiempo se da cuenta de que su violador se encuentra alrededor, ¿no? Que todavía la está acechando, que no fue asunto de una sola ocasión. Pues bueno, debemos de comentar que tenemos también las actuaciones de Anne Consigny, de Charles Berling, de Virginie Efira, de Judith Magre, de Christian Berkel, de Laurel Lafitte, ¿no? Y pues bueno, la cinta se podría decir, se caracteriza precisamente porque todos sus personajes son tridimensionales. Es decir, no son los personajes planos de una mujer que sufre una violación y que es la mujer que sufrió, ¿no?, esa violación, que es así plana, ¿no?, y que la vamos a ver buscando a su violador inmediatamente en cuanto ha sucedido. No es así. En realidad, todos los personajes, sus amigos, sus colegas, incluso la gente que trabaja con ella, todos son personajes tridimensionales que tienen sus propios problemas y que se relacionan entre sí de muy distintas formas. No son personajes que tengan una sola característica. Por ejemplo, decir, esta mujer es sufrida, abnegada, ¿no?, y que esas características sean fijas, sino que va mutando conforme las cosas van cambiando. Y lo mismo sucede con todos los demás actores, ¿no? Los personajes de esta historia son tridimensionales y son muy complejos. Y pues bueno, hay que decir que la cinta es muy buena. La actuación, sobre todo, de Isabel Huppert es fenomenal. Es en ocasiones muy dramática, en otras ocasiones llegas a odiarla por la forma en que no manifiesta su dolor, su malestar. Pero bueno, creo que los seres humanos de alguna forma somos así, no somos bidimensionales ni tampoco actuamos generalmente siendo buenos o malos, sino que somos todo un abanico de colores, de grises, y creo que eso está bastante bien en una historia que seguramente les va a agradar mucho. Wow. Y ahora sí que, pues, ¿tú qué calificación le andarías poniendo a esta película? Yo le estaría dando alrededor de un 7.5. Más que nada porque no todos los actores brillan tanto como Isabel Huppert, ¿no? Uh-huh. Creo que Isabel Huppert es la que más se destaca porque precisamente es el personaje principal, es la que está frente a la cámara la mayor parte del tiempo. Y además es la que más nos deja ver todas esas facetas, ¿no? Después de la violación, nos muestra toda su humanidad y todas las formas de ser de una mujer. Muy bien. Entonces, ¿tú cómo sientes a Isabel Huppert? ¿Sí crees que de pronto sí puede andarle arrebatando a las actrices norteamericanas el Oscar? Yo lo veo un poco complejo con todo lo que ya vimos. Uh-huh. La realidad es que, aunque es una gran actuación, en la academia no suelen favorecer a cintas extranjeras para que se ganen el Oscar, ¿no? Son muy pocos los ejemplos. No me viene ahorita ninguno a la mente, pero el hecho es que yo creo que van a favorecer más bien a alguien nacional. Así es. No, pues va a estar interesante, ¿no? Obviamente, pues los Globos de Oro, pues la prensa extranjera, pues sí, debió haber favorecido un poco en ese aspecto. Y pues bueno, los BAFTA no estuvo nominada, algo que seguramente vamos a andar viendo hasta el próximo año, pero bueno, habrá que ver cuál es el resultado final. En todo caso, sí recomiendas que ver esta película, ¿no? Claro, no, sobre todo si son amantes del cine francés, definitivamente tienen que verla. Así es. Y curiosamente dirigida por Verhoeven, que pues lo conoce, quienes tienen memoria cinéfila se darán cuenta que este director emigró a Hollywood hace algunos años y pues tuvo películas como Robocop, como Bajos Instintos, y que incluso creo que también, quiero acordarme que también tuvo esa infamia llamada Showgirls, si no me equivoco, pero como que está empezando a resurgir nuevamente Verhoeven, que ya llevaba rato de no saber de él, ¿no? Así bueno. Es, y también tenemos ahí El Hombre Sin Sombra, ¿no? Ándale, también. Esa película de terror, que bueno, terror suspenso de ciencia ficción, que sí estuvo pues interesante en su momento con el manejo de los efectos visuales. Bueno, si no hay más que comentar, abuelo, entonces nos pasamos a la siguiente reseña. ¿O alguien quiere comentar algo? Yo. Bueno, pues vámonos pasándonos a la segunda reseña de la noche, que es una película llamada Lion, Un Largo Camino a Casa, casi se vendían en los cines como Un Largo Camino a Casa, y Emanuel nos va a platicar un poquito de esta película que pues dio la sorpresa en el BAFTA el domingo pasado. Tenemos una propuesta de película bastante interesante, con un actor que está demasiado fresco aún. Digo, lo hemos visto en no muchas cintas, pero las más famosas que hemos notado de él, como Quisiera Ser Millonario, que fue donde nos dimos cuenta que tenía un gran nivel, ¿no? De actuación el chico. Y le llega esta nueva gran oportunidad de poder encontrar un nuevo camino en una nueva cinta. Lion trata de un pequeño niño que vive en la India, en la pobreza extrema, junto a su mamá, a su hermano y a una pequeña nena. Todos los días él se aventura con su hermano a simplemente a divertirse, a pasar el rato y a encontrar una manera de conseguir una pequeña ayuda para su mamá, para la casa, para seguir sobreviviendo, para seguir luchando con ese nivel de económico tan horrible por el que pasaba mucha gente. Que pasa mucha gente en la India. Resulta que un día pasa una desgracia cuando su hermano se lo lleva a trabajar en la noche. Y cuando llegan a una estación de tren, el hermano está muy dormido, el pequeño, y no quiere despertar. Entonces el hermano le da la oportunidad, le dice que mejor se quede ahí en la estación mientras él va a ver lo del trabajo. Y el niño se va. Y este niño que se queda dormido, cuando despierta resulta que no hay nadie. Y ahí es donde empieza esta loca aventura en la que no sabe cómo demonios pasó. Que estaba en una estación de tren y de repente despierta a miles de kilómetros. De donde él estaba. Y aquí es donde inicia esa historia de este niño que se pierde de una manera sorpresiva a los 5 años y que no sabe qué hacer. Y de esto trata la película, nos trama esa trama de lo que pasa en la India, de cómo un pequeño, este pequeño niño es una parte significativa de lo que en verdad es un gran problema de la pérdida de niños desaparecidos y que a la vez los usan para ya saben, el trabajo forzado y toda la explotación de menores. Y en esta película nos tratan de mostrar, aprovechando este tema y esta, y que está basada en una, en un hecho de la vida real, para a la vez mostrarnos y darnos ese toque de sentimiento respecto a lo que esto es real, sobre esta verdad. Y también para darnos ese toque del corazón de lo de que también se puede, existe una esperanza. La película la tenemos separada en dos partes. Por un lado tenemos a lo que es la etapa de niño, que es interpretado por un extraordinario pequeño que se llama Sonny Pawar, que interpreta al niño, el personaje se llama Saro, que interpreta al pequeño de una manera formidable, porque como la mayor parte de toda esa cinta, que es la mitad, podríamos decir que es la mitad de la cinta, es todo lo que pasa a través de la vista del niño y a su alrededor. Y no lo vemos en ningún momento titubear, lo vemos de una manera seria. Y yo creo que sí mostrándose como el director lo quería. Porque no fue tan dramática ciertos momentos. Y en donde era necesario, se mostraba como debía de ser un niño, ¿no? Tal vez a veces asustado o simplemente observando lo que hay a su alrededor y tratando de comprender lo que pasa. Porque también el personaje de niño es muy inteligente, entonces esto le ayuda a poder desarrollar el papel, ¿no? En la segunda parte tenemos ahora sí la llegada de la actuación de Dev Patel junto con Nicole Kidman, David Wenham y Rooney Mara. La historia aquí se trata de poder mostrar lo que vivió lo que ahora vive Dev Patel, de como Saro, de como un adulto, de lo que pasó con él en su vida y cómo terminó ahora en esta nueva vida. Y a la vez también nos tratan de desarrollar ese proceso de querer resolver, después de tantos años de haber desaparecido de su ciudad natal y que ahora tiene la capacidad y la manera de poder regresar a casa, que tratan de esta problemática, la quieren tratar de envolver con un toque de una relación y también una problemática de sus padres adoptivos con un hermano adoptivo más. Y esto desequilibra mucho la película. Y realmente ya hasta tiene que el director hasta el final trata de quererla equilibrar con el hecho de agregar una etapa muy de sentimientos, unas escenas de muchos golpes de sentimientos para poder, digamos, darle un final a la película. Realmente el director, Carl Davis, que fue el que nos da esta propuesta de película, esta historia basada en un libro que parece que también está escrita en un libro, no recuerdo el nombre, para darnos esa conciencia. Y la verdad yo me quedo con la primera parte de la película, y sobre todo este pequeño niño que la verdad actuó muy bonito. Bueno, pero ahora les dejo la palabra a Vicky, porque también ella me parece que apreció la película y como ella tiene un grado más de conocimiento de cine, pues creo que va a ayudar en esta cinta, en la reseña. Ay, gracias, pero no, para nada, tampoco no tengo tanto conocimiento, al contrario, como comentabas, está dividida la película en dos partes. A mí igualmente me encantó la primera parte, cómo ves el trabajo de un niño, cuál es la reacción natural que podría tener alguien que se pierde, alguien que está acostumbrado en cierta forma a vivir de la calle, ¿no? Entonces no te muestran, como dices, el lado dramático de un niño que a lo mejor en otras circunstancias estaría llorando, gritando y no sé qué le pasaría, ¿no? Pero el trabajo del director con el niño es precioso porque su actuación es muy limpia, es muy natural, no se ve forzada, entonces es muy buena. Como mencionas, ya en la segunda parte, cuando ya es adulto, se llega a perder un poco la historia. ¿Por qué? Porque ya empiezan a haber detalles que como que no concuerdan un poco con la historia y fue como un poco más de relleno. Mencionabas igual el final, es verdad. Me gustó un poco ese manejo psicológico del personaje, donde a pesar de que ya tiene una gran vida arreglada, pues tiene ese pesar de qué estará pasando con su familia, con su verdadera familia. Entonces a mí, en verdad, me gustó mucho, me gustó. Si hay detalles que me hubiera gustado omitir, el libro sí, perdón, la película sí está basada en un libro, es igual es un libro veredicto, o sea, que realmente pasó. Recomendable, me gustó, no lloré, pero sí es muy buena. Algunos detalles, Nicole Kidman, no me gustó su actuación, siento que fue muy vaga, y pues creo que sería solamente esa mi opinión. Muy bien, entonces sí sienten ambos que la película sí está como para que se den una vuelta al cine. Sí, bueno, a mi punto de vista sí la recomiendo. No es la super película que a lo mejor esperábamos, pero no es mala. Y las actuaciones, en especial de este chico, de este niño, la verdad es que sí lo vale ver. Yo creo que le está pasando lo mismo que le pasó a Habitación, ¿no? Que de pronto tienes como que al niño como que no lo toman tanto en cuenta las nominaciones para el Oscar y como que dices, oye, sí se lo merecía, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que también te deja un pequeño mensaje, ¿no? O al menos yo como mujer también lo veo, de que, por ejemplo, los padres inculcarle a los niños, ¿no? De aprenderse detalles de dónde vivo, de cómo se llama mi mamá, cómo se llaman diferentes situaciones de que puedes tener en la vida, que por a veces por un pequeño descuido pueden pasar mil cosas, ¿no? Y creo que eso es un gran mensaje que también te deja la película. Y como dice Manuel, ¿no? No estás solo, y que también te muestran ese lado bueno de la gente, de que siempre va a haber también alguien que te pueda rescatar. Así es. Bueno, pues si no hay más que comentar de esta película, vamos pasándonos a la siguiente reseña, que tenemos cuatro. Pues vamos pasándonos a la siguiente reseña, que va a ser el Marquito nos va a platicar de una película de terror de un director que pues parecía estar como venido a menos, que era M. Night Shyamalan, pero que parece que está dando alguna sorpresa, ¿no? Que es el caso de Fragmentado. Sí, así es. Esta película que dirige M. Night Shyamalan trabaja con el profesor Javier, con James McAvoy, que mantuvo su apariencia similar a la del profesor, igual rapado, como siempre. Pero pues en esta película hacen la presentación de lo que es el trastorno de identidad disociativa, que es el que representa el personaje de McAvoy. Aquí esta reseña comienza con un festejo de cumpleaños de una chica de nombre Claire. Está en un salón de fiestas de comida rápida. De aquí ya se hace acompañar de su buena amiga Marcia, quienes justamente no tienen preferencia por juntarse con otra compañera de ellas que se llama Casey Cook, pero que finalmente, por obligación y sugerencia obligada de los padres de Claire, tuvo que asistir al cumpleaños, tuvo que ser invitada. Pues ya de ahí, otra vez, los padres empiezan a insistir que tienen que llevar a la chica a su casa, más que nada como una buena acción para impartirle a su hija adolescente. Ya de aquí, pues ya el padre parte con las chicas al auto, donde finalmente las va a llevar a su casa, a cada una, pero pues y sin darse cuenta termina subiéndose un tipo que no es el padre de las chicas al carro. Resulta que este tipo duerme a las dos que van en los asientos de atrás, y Casey, quien estuvo cerca de hacer algo indebido e inapropiado para él, pues ya finalmente terminan durmiéndola también. Y en este punto de la película, pues ya todo pierde el control, porque las chicas ya están desaparecidas y ya incluso están reportadas en la televisión como que no aparecen. Y es... fueron secuestradas, incluso ya el padre también lo habían dormido y arrumbado por ahí. Pero bueno, ya por otro lado, la doctora Karen Fletcher recibe a su paciente Barry, quien como siempre muestra mucho entusiasmo por mostrarle sus trabajos en cuanto a diseño de vestuarios que tiene. Tiene dibujos, tiene sus bocetos y todo eso que siempre le lleva a mostrar. Entonces, en esta situación, ella le pregunta que cómo se encuentran los demás, pues ya a lo que él responde que pues, todos están bien porque pues, había recibido algunas llamadas. Resulta que este Barry es una de las 23 personalidades que se encuentran dentro del cuerpo de Kevin Wendell, interpretado por McAvoy. Pues ya de aquí, una de estas personalidades resulta que fue la responsable de llevarse esas chicas. Pues ya el destino de las chicas resulta desconocido, porque a partir de ahí empiezan a dar señales de que va a aparecer una identidad número 24, que resulta ser la más pesada de todas. Y pues monstruosa. Que igual, para dar las características de este personaje, pues no es posible, porque ya se suelta ahí el spoiler de la cinta, incluso ya se empieza a manejar la posibilidad de que tenga ciertas capacidades que no podemos mencionar porque son muy aterradoras. Bueno, ya Casey, como en todas las películas de Shyamalan, es el personaje que tiene el trasfondo trágico y de la historia, y que en base a este pasado difícil y complejo va a tener una determinada experiencia que le va a ser útil para hacer frente a las diversas personalidades que van a manifestarse frente a ella por parte de Kevin. Y a su vez la doctora Fletcher va a intentar averiguar qué personalidad se encuentra teniendo el control en ese momento, para tratar de ayudar a Kevin y pues, tratar de resolver un problema que ella no sabe todavía que tiene ahí latente. Pues esta película, como es costumbre en las de Shyamalan, también hay que esperar cierto giro de tuerca que intenta hacer así inesperado, pero que finalmente como que no le cuadró tan bien como en la película de Bruce Willis y el niño. Ese me fue el nombre. ¿Sexto sentido? Sexto sentido, sí. No alcanza a cuadrar bien el giro en esta película, que finalmente, ya en la parte, en la última media hora, es bastante perceptible. Pues igual es película regular, pero pues igual tiene sus posibilidades para que la vayan a ver al cine. Tiene escenas bastante interesantes. James McAvoy maneja muy bien lo que es el sacar a los personajes que está interpretando con esta persona que tiene personalidad múltiple, perdón la redundancia, de este personaje que tiene personalidades múltiples. ¿Y no sacó al personaje de Charles Xavier? Nada más le faltó. Bueno, puede que estén dentro de una de las 23 entidades. No te hagas, Marco, seguro se le salió un Logan. Algo así. Tiene distintas facetas las personalidades, pero hay tres principales, que incluso una de ellas es la representación de una mujer. Y pues la de Barry resulta, ¿cómo se llama? Es demasiado entusiasta, pero pues es una de las personalidades principales que están ahí para mantener equilibrio entre las demás, pero pues igual no está del todo mal la cinta, pues igual pueden ir a darle una revisada y pues ya formar su propia opinión, aunque igual finalmente Shyamalan normalmente hace lo mejor que puede en este tipo de trabajos. Wow, no, pues sí se está hablando de que esta película sí es un tanto medio brutal, ¿no? En momentos. Pero sí, pues sí está hablando de que Shyamalan, a comparación de otras películas, pues sí muestra mucha mejora, ¿no? Digo, ya sabemos que, por ejemplo, estaba la que hizo anteriormente, creo que es, ¿cómo se llamaba la que hizo la de los viejitos que les ponían reglas a los niños? Que resulta que, bueno, ya podemos soltar el spoiler, que resulta que no eran los abuelos. Pero en todo caso esta película sí había mostrado cierta mejoría de Shyamalan después de las porquerías que había hecho, por ejemplo, esa película con Will Smith que dices tú, o lo de Avatar o ¿cómo se llama? o la Dama del Lago. Creo que esta película tiene mucha mejora en cuanto al trabajo de Shyamalan y creo que va en crecimiento y eso es bueno, ¿no? Sí, ya finalmente sí tiende a ligarse a algo un poco más alejado de la realidad, pero finalmente sí termina por dar cierto convencimiento en cuanto a la trama. Igual tiene escenas bastante buenas en las que sí se muestra bastante tensión en lo que no vas a saber qué va a pasar más adelante con los personajes. Así es. Y bueno, pues esta película, pues ahora sí que, pues no, bueno, no, todavía no he checado si es la más taquillera de la semana, pero no lo dudo, porque sí, la verdad es de que sí generó mucho interés. De hecho, sí, ya desbancó a esta película, ¿cómo se llama? A Lego Batman. 50 Sombras y Batman. Sí. Lego Batman, sí, primer lugar de taquilla en México y dominó las taquillas en Estados Unidos en el mes de enero. Entonces, ahí tienen Fragmentado, una película que bueno, sí, yo creo que finalmente. Sí. Sí. Finalmente, a estas alturas, ¿quién no le gana 50 Sombras? Aunque que le gane a Lego Batman, eso es extraño, que el profesor Javier y sus 23 personalidades le ganen a Lego Batman. Sí, sí. Sí, una situación bastante interesante la de las personalidades múltiples que ya vimos en películas como Irene y yo y mi otro yo, uh-huh. Y una muy conocida con Brad Pitt y Edward Norton. Andrés, sí, es cierto. Ya soltaste el spoiler de esa película, tómala, mejor no vamos a decir el título, así que... No completamente, el spoiler sería decir el título, pero bueno, vamos a dejarlo así. Bueno, pues mientras, pues vamos pasándonos ahora sí que a la última reseña de la noche, que me toca a mí, y pues que es una película que se llama Manchester junto al mar, y de pronto uno se quedará, bueno, pues suena como un equipo de fútbol localizado en la playa, no, esta es una película que de hecho sí se está hablando de que tiene ciertas posibilidades de ganar el Oscar, y digo ciertas, porque en realidad pues esta producción independiente, que por cierto solamente costó $9 millones, dado de que el director escribió su propio guión, Kenneth Lonergan, pues prácticamente trató de hacer la película lo más barata posible en muchos aspectos, y pues de hecho, vamos a platicar de esta cinta en la cual tenemos de protagonista a Casey Affleck, el hermano de Ben, que nos da una clara demostración, que yo creo que le ha dado varias veces a su hermano Ben una demostración de que él sí actúa. Si no, pregunten esa película que se llama Gone Baby Gone, que es una película que dirigió Ben Affleck y que le dio su primera nominación al Oscar a Casey Affleck, por cierto. Y en esta película pues tenemos cómo Casey Affleck interpreta pues a un hombre que pues está viviendo en Boston, está viviendo ahora sí que pues solito ahí, está haciendo trabajos de jardinería, y resulta que recibe la llamada de un pueblo llamado Manchester, donde se le informa que su hermano está grave, ¿no? Entonces él decide viajar hasta Manchester junto al mar, así se llama el pueblo, Manchester by the Sea, que está ubicado, por cierto, en el estado de Massachusetts, en la costa. Le pusieron Manchester junto al mar ahí por 1987, dato curioso, para evitar confusión con la ciudad de Manchester que está en Connecticut. Entonces, y también pues, para evitar que se confundan con el puerto de Manchester que está en Inglaterra, ¿no? En donde está mi equipo de fútbol favorito. El caso es de que cuando llega, pues se entera de su muerte, pero también para su horror se entera de que su hermano dejó pues huérfano a su sobrino Patrick. Entonces, él es el único que está encargado de estar como tutor de este muchacho, pero esto implica de que él tenga que regresar al pueblo. Esto pues le de pronto lo mete en un serio problema porque hay razones ocultas precisamente en Lee, que es el personaje de Casey Affleck, para quedarse en el pueblo. Técnicamente hablando, hay muchas razones para que decir no quiero quedar. Y por otro lado, por razones para tratar de quedarse. Entonces, es un análisis de un personaje que tiene una situación muy compleja, en la cual alterna Casey Affleck con Michelle Williams, actriz que vimos que pues ha tenido varias nominaciones al Oscar y la conocemos por Secreto en la Montaña. Lucas Hedges, que pues viene, pues era el muchachito que vimos en la película de Moonrise Kingdom, si no me equivoco, en esta película de Boy Scouts, del Boy Scout que se escapa con la chica. Y Kyle Chandler, un actor que ha sido frecuentemente, pues uno de los actores frecuentes en las películas de Ben Affleck, que pues participó incluso en la ganadora del Oscar Argo. Entonces, vemos una película en la cual vamos analizando al personaje, ¿no? O sea, es un análisis lento, pero bastante bien elaborado, de alguien que, pues, no solamente tiene pues esa sensación de que es un personaje que parece que quiere solamente estar solo y que de alguna manera le pasa un tren encima o que le pongan la golpiza de su vida ya para que se acabe todo, ¿no? Entonces vemos a un personaje que conforme vamos viendo en los flashbacks, vamos sintiendo cómo nuestro corazoncito se va moviendo junto con ese trabajo de edición que hacen bastante bueno en la película, una banda sonora que se combina los tonos hechos por Leslie Barber con tonadas clásicas de Handel, que vas sintiendo cómo tu corazón se va un poco emblandeciendo ante este personaje que parece que odiamos al inicio, pero después sientes, pero hasta lo más triste por este personaje, y vamos viendo un personaje que va evolucionando conforme la trama, y va creciendo, ¿no? Al grado de que vemos en una de las mejores actuaciones en la carrera de Casey Affleck, que la verdad va tomando un personaje que pues ha vivido igual momentos alegres como momentos trágicos e incluso situaciones un tanto penosas, ¿no? Que le dan un poco de humor a la historia en una película que pues de otra manera hubiera sido bastante oscura o lo suficientemente triste para sacar los Kleenex, ¿no? De ahí tenemos que pues realmente la película carga mucho en el personaje de Lee y esto hace que pues nos ayude a ver cómo Casey Affleck logra mantener este peso en la película al grado de que sí, le dice a su hermano casi a gritos, mira, así se actúa, no como la cosa que tú estás haciendo en Vivir de Noche, ¿eh? O sea, así se llora, así se sufre, así se tartamudea, así se gesticula, así se mantiene neutralidad. O sea, tiene una gama de actitudes, de caracteres, de actitudes actorales que realmente te hacen notar que esta película, que en cierto modo es un largo monólogo sobre él, funciona bastante bien, ¿no? De ahí tenemos que el guión, pues bueno, tenemos ahí también la actuación de Lucas Hedges, la cual, pues es un muchacho que pues interpreta al sobrino de Lee, que es un personaje que pues al principio no parece que no nos interesa tanto decir, ¿por qué están mostrando que tiene una vida tan chida ahí en Manchester? ¿Por qué de pronto tienes esto y esto otro? Juega hockey, juega básquet, bueno, de pronto parece un personaje que al principio dices, ándale, sí, vete con él. Pero ya cuando te das cuenta realmente de lo que vas sintiendo, de ver incluso la gama de actitudes que va mostrando Hedges, que parecen coincidir en momentos con lo que hace Affleck, y hay momentos en los que también vemos que él solito logra hacer unas escenas formidables, una escena en la cocina que tú te quedas, wow, eso sí le quedó bastante bien. Podemos ver que Lucas Hedges logra mostrar un crecimiento actoral y esto pues incluso le da su nominación a Mejor Actor de Reparto, que no sabemos si vaya a ganar porque realmente frente a lo que hizo Mahershala Ali en Luz de Luna, suena muy complicado que gane el premio, pero es buena referencia para lo que venga después, ¿no? De ahí tenemos a una Michelle Williams que realmente no luce tanto en la película, tiene básicamente dos escenas, en una pues realmente hace notar muy bien que puede hablar muy bien con la nariz tapada aunque no la tenga, y en otra escena pues es una escena que el guión no le favorece tanto, pero podemos decir que ese breve momento, esos 3-4 minutos que tiene con Casey Affleck, donde los diálogos parecen no querer fluir, donde de pronto notas esa frustración, tristeza e impotencia sobre un evento pasado, donde realmente dices, híjoles, en algún momento uno de los dos va a explotar de tanta tristeza que desbordan, y vaya, si sientes esa sensación de que el impacto de esa escena influye en la película, ¿no? Influye sobre todo en las escenas finales, y si sientes esa sensación que logran imprimir ambos actores una buena química, que yo creo que sí le debería dar el premio a Michelle Williams, aunque es complicado, ¿eh? Todavía falta ver qué hizo Viola Davis en Fences para poder decir si realmente lo merecía o no, ¿no? Lo cierto es de que la película, pues al tener un presupuesto bajo, pues no destaca tanto la fotografía, se puede decir que la fotografía es un tanto convencional, logra trabajar muy bien lo que es la iluminación y ambientación, tanto del gris y monótono ambiente de Boston, como de la sensación de paz y tranquilidad que hay en el pueblito de Manchester, hasta dan ganas de turistear en ese pueblito de Manchester junto al mar. La banda sonora, pues ya lo dijimos, suena muy tranquila, aunque también en momentos el uso de Handel en la película logra hacer que las escenas tengan ese momento emocional donde realmente si te quieres andar cortando las venas con galletitas de animalitos, ¿no? Lo cierto es de que es una película que tiene un guión bastante honesto, que realmente sabe soportar la fuerza actoral de su elenco, un guión que yo creo que sí merece el BAFTA que ganó, incluso le puede y que incluso pues suena sorprendente que no haya ganado en los SAGA Awards, bueno, en los premios del Sindicato de Escritores. De hecho, se informó que hoy perdió contra Luz de Luna. Y pues ahora sí que nos deja el libro abierto de ver quién puede ganar mejor guión original. Lo cierto es de que es un guión bastante bueno. Yo creo que en ese aspecto sí hasta dan ganas de ver si Lonergan lo adapta a novela para poderlo leer con más calma, ¿no? Y es cierto, Lonergan, que tiene una experiencia como guionista, pues ha mostrado un crecimiento muy fuerte, ¿no? De ser guionista de comedias, de hecho hizo las comedias de Analízame y su secuela, y ahora lo vemos como director y guionista de un drama que realmente sí te rompe tantito el corazón, ¿no? Yo a esta película le puse un 8.5, la verdad es de que sí se lo tiene muy bien merecido. Es una película que, si bien no creo que vaya a ganar mejor película, sí da batalla para poder ser una de las fuertes candidatas de esta entrega de los Oscars. Vicky, tú también la viste, no sé qué nos puedas platicar. Pues ahora sí que igual, ¿no? ¿Me entendieron? No. Sí, creo que Casey Affleck es una de sus mejores actuaciones, es muy natural, su actuación te deja sorprendido. Yo de verdad es que yo salí del cine, yo decía, es que no sé si odiar al personaje o amarlo, porque de verdad es que tiene unos momentos en que quisieras meterte a la película y darle unas cachetadas de ida y vuelta, decirle, oye, reacciona, ¿no? Pero al mismo tiempo entiendes un poco su papel, el porqué de su personaje, y entonces te parte un poco el corazón. A mí me gustó mucho la película, mucho, y yo sí la recomendaría bastante. Muy bien. No sé si tengan, compañeros, algún otro comentario, alguna duda. ¿Cómo ves, Affleck, se merece otro premio? Pues mira, Casey Affleck ya ganó el premio Mejor Actor en el BAFTA y en los Globos de Oro. Creo que sí, parece indiscutible que se va a llevar el Oscar, ¿eh? Se ve muy difícil que un Denzel Washington lo pueda superar, a menos de que sí quieran decirle a Trump un FU bastante fuerte. Pero yo creo que Casey Affleck sí se tiene muy merecido el premio, ¿no? No sé, ¿algún otro comentario? ¿Alguna duda? ¿No? Ah, sí, hay un comentario que les iba a hacer. ¿Sabían que de Manchester by the Sea a Salem se hacen 24 minutos en auto? ¡Oh! Este fue uno de los comentarios de la onda. No, ya sí. Si no entendieron la referencia, es que sí tienen menos de 30 años, ¿eh? Me cae. Para los que no vieron Super Ondas. Por un segundo me sentí el abuelo Kraken. Sí. Bueno, pues vámonos entonces a nuestro tema de la semana, los Óscares. Pero antes tenemos que mostrarles las dos últimas canciones nominadas al Oscar, que coincidentemente son parte de la misma banda sonora. Entonces, pues ahí es justo que pongamos las dos canciones de una vez. Una es City of Stars, que es el tema compuesto por Justin Hurwitz, Bench Pasek y Justin Paul. Y de los mismos compositores tenemos Audition, The Fools Who Dream, también compuestos por los mismos autores, solamente con la diferencia de que City of Stars es interpretada por Ryan Gosling. Aquí vamos a poner la versión, voy a poner una de las versiones, que de hecho son tres versiones en el soundtrack: una donde canta Ryan Gosling, otra donde canta dueto con Emma Stone, y otra que es solamente un silbidito. Y Audition, que pues es interpretada enteramente por Emma Stone. Así que pues vamos a dejarle las dos canciones. Shining just for me, City of Stars, there's so much that I can't see. Who knows, I felt it from the first embrace I shared with you. Everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants. guess all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. Just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I want it to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, never shine so brightly. My aunt used to live in Paris. I remember she used to come home and she would tell us these stories about being abroad, and I remember she told us that she jumped into the river once, barefoot. She smiled, leapt without looking, and tumbled into the sand. The water was freezing. She spent a month sneezing, but said she would do it again. Here's to the ones who dream, foolish as they may seem. Here's to the hearts that ache. Here's to the mess we make. She captured a feeling, sky with no ceiling, sunset inside a frame. She lived in her liquor, died with a flicker. I'll always remember the flame. Here's to the ones who dream, foolish as they may seem. Here's to the hearts that ache. Here's to the mess we make. She told me a bit of madness is key to give us new colors to see. Who knows where it will lead us? And that's why they need us. So bring on the rebels, the ripples from pebbles, she'd do it Ya estamos de vuelta después de dos canciones y de la misma película que es La La Land. Y la verdad es de que la terna de mejor canción pues la cerramos ahora sí que con la gran favorita, llevarse el premio. La gran pero de todas maneras nos quedamos con la gran pregunta, ¿cuál de las dos? O sea, es cierto, hay otras tres canciones que tiene que están en la competición, ¿no? Está The Empty Chair, que la pusimos en el primer podcast de los Oscars, y canción que interpreta Sting y Joshua Ralph, y que lo va a interpretar, por cierto, Sting. Ahí tenemos How Far I Go, compuesta por Lin-Manuel Miranda, la película de Moana, que va a ser interpretada a dueto por Auli Cravalho y por la chica que le está cantando en su versión pop. Y Can't Stop the Feeling, que va a tener precisamente Justin Timberlake cantando el tema de Trolls. Y curiosamente, City of Stars y Audition no van a ser interpretadas por sus actores, por Ryan Gosling y por Emma Stone respectivamente, sino por John Legend, cantante que pues participó en la película y que pues también tuvo su canción, Let's Start a Fire, pero pues ahora sí que él va a interpretar las dos canciones con las que está representándose La La Land. Pero muchachos, así que, ¿cuál canción creen que debería estar ganando el Oscar? Let's Start a Fire, por favor. La de John Legend. Con el abuelo. No, pero pues esa no está nominada. Pero pues no, a mí me preguntaste que cuál debería de ganar. Yo te contesté. La bueno. Palabra del abuelo es la más sabia de todas. Pero bueno. Alabado sea el abuelo. No, pero ya de las cinco nominadas, ¿cuál debería ganar? Yo digo que. No, adelante, Vicky. Baba, gracias. Para mí City of Stars, para mí esa es mi favorita y para mí sería como que podría ganar más. Muy bien, abuelo. Yo me voy por Audition. Audition. La verdad. Me encanta esa canción, está muy bonita. Marquito. Yo voy a creer en la palabra del abuelo, también Audition. Emmanuel. Emmanuel se quedó callado. Audition, ok. No, pues es que la verdad es de que sí está dura la decisión. Alex, pero dijo Audition. Sí, sí está dura la decisión entre City of Stars y Audition, y la verdad es que Audition, si no le da el Oscar, si no gana el Oscar a mejor canción, por lo menos le va a dar el Oscar a mejor actriz a Emma Stone, ¿eh? Es uno de esos momentos mágicos en el cine donde ves cómo va haciendo esa transición de ser una simple audición donde ella tiene que contar una historia y de pronto lo transforma en una canción, y una canción sumamente conmovedora que sí te hace, que sí te saca las lagrimitas aunque no quieras, ¿no? Es una de esas escenas que dices tú, si no gana el Oscar por eso Emma Stone, entonces, híjoles, creo que no lo va a ganar nunca, ¿no? O por lo es menos que refleja todo lo que un actor siente, ¿no? O sea, exactamente. Y pues el caso de City of Stars es una canción que tiene un tono mágico, un tono hermoso, y es complicado decir que no pueda ganar porque es una canción que, quieras o no, es un lindo homenaje a la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Pues bueno, ya después de que hicimos esa votación. Que por cierto, dato curioso, Can't Stop the Feeling ya llevaba bastante rato en la radio, salió por ahí de junio, julio del año pasado, y pues incluso dominó el Billboard un buen rato, ¿no? El caso de The Empty Chair, que es la única canción que no ha llegado al cine, de nuestros cines mexicanos, y el caso de La La Land, que ahorita está dominando el top 50 viral de Spotify, o sea, de hecho, Another Day of Sun, City of Stars y Audition están ahorita actualmente entre las 20 primeras del top 50 viral, que son canciones que usualmente se repiten mucho en las playlists de la gente, ¿no? Es algo muy curioso, pero sí se está dando, ¿no? Obviamente en el top 50 de México no aparecen, pues porque pues ahora sí que ahí es donde ahí está el payolazo a todo lo que da, ¿no? Y el mayor problema de How Far I Go es de que la canción viene segmentada en tres partes, lo cual hace aún más difícil poder evaluar la canción. Por ejemplo, el segmento que les pusimos en hace algunos podcasts fue la primera parte de la canción, porque hay otras dos partes de la canción durante el desarrollo de la cinta. En fin, pero vámonos a la categoría que todo mundo, al que llego, yo creo que ya podemos empezar a hacer quinielas, porque ya hemos visto la mayor parte de las películas. Creo que nomás, déjenme ver si acuerdo la lista, la única que nos queda pendiente es Fences, que ni siquiera tiene un título oficial en español, que yo creo que pues esta suena como injusto decir, saca un pronóstico sin Fences, pero pues ya están todas las demás. De hecho, pues las nominadas a mejor película son, tenemos el caso de La La Land, Una Historia de Amor, no, que es la favorita, tiene 13 nominaciones aparte de esto. Tenemos el caso de La Llegada, producción que pues sí nos dejó muy sorprendidos con una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años. Lion, Un Camino a Casa, Tenemos el caso de Hell or High Water, que fue conocida en Argentina como Sin Nada Que Perder, en España como Comanchería y en México como Enemigo de Todos. Oye, qué raro, tres títulos distintos. Sí, y de hecho creo que el título más racista es fue el de los españoles, le pusieron Comanchería. Comanchería. Oye, tío, onda vital a todo gas, tío. O sea, creo que el único Comanche era el cuate que iba con el otro, ¿no? Con Russell, ¿sí? Sí. También tenemos... No, hay otro Comanche en la escena del casino, acuérdate. También tenemos Talentos Ocultos, esta película que, pues bueno, ahí se estrenó a inicios de febrero. Luz de Luna, que se estrenó más o menos al mismo tiempo. Hasta El Último Hombre, que fue una de las películas que se estrenó más pronto en la lista. De hecho, fue la segunda que llegó de las 9 nominadas. Y finalmente Manchester junto al mar, que se estrenó este fin de semana junto con Un Camino a Casa, dejándonos pendientes el caso de Fences, que no tiene fecha de estreno todavía. Podemos decir que cada una de las películas tiene sus méritos propios para contender por el Oscar, pero hay algo que es cierto y yo lo veo como una impresión personal. La La Land, parece difícil que La La Land no se lleve la estatuilla. Se ve muy complicado de que vaya a ver una película que de pronto digas tú, yo gano, ¿no? Y que de pronto digas, tenga los argumentos suficientes para tumbarle a La La Land mejor película. Porque La La Land, pues ya ganó mejor película de drama en los Globos de Oro. Ha ganado en varios festivales. Ganó el premio del Sindicato de Productores, que es casi, casi como decir que ya ganó el Oscar, ¿no? Entonces, y aparte ganó el BAFTA. Entonces, ahora sí que tiene suficientes credenciales como para que cuando veamos quién ganó mejor actor, casi casi apagues la tele y digas, ya vi todo. O sea, ya no tengo que ver quién ganó mejor película, ¿no? O sea, considerando que mejor actor es la última categoría antes de mejor película, ¿no? Sus más fuertes contendientes, yo pienso que son Talentos Ocultos y Luz de Luna. Bueno, yo pondría Manchester junto al mar y a Luz de Luna, ¿no? O sea, yo no quiero descartar a Talentos Ocultos, aunque yo siento que sí es un poco más ligera que Manchester junto al mar en el aspecto de ver ahora sí que la fuerza que tiene la película, ¿no? Y de hecho coincido contigo, Luz de Luna es la más fuerte. Si no estuviera La La Land, podría estar dándole el Oscar a Luz de Luna, ¿eh? Porque la forma en que se hizo esta producción es una de esas que de pronto dices no ves normalmente en el cine, ¿no? No sé, ¿ustedes tengan ahí de pronto algún favorito? Pues igual, sí. La y Manchester junto al mar. Marquito. Yo creo que la de Luz de Luna, por las mismas razones que mencionas. Muy bien. ¿Emmanuel? Sin lugar a dudas, Luz de Luna. Yo muy sé bien. Que a La Land le van a quedar... Muchos van a querer dar favoritismo porque está muy considerada para muchos premios, pero... Luz de Luna tiene todo para literal darle una patada. Es que fíjate que se pueden decantar más por el asunto dramático, ¿no? Uh-huh. Que por un musical. Eso es algo que tenemos que tener en consideración. Exacto. Aunque, bueno, si es por la historia en sí, pues para eso existe el premio de mejor guión, ¿no? En el caso de mejor guión original, es muy probable que Luz de Luna se lo vaya a ganar sin discusión, ¿no? En ese aspecto, no veo realmente que La La Land tenga competencia, pero sí lo vemos en el sumar el guión, la dirección, los actores, la cuestión de la producción y todo lo demás. Ahí es en donde sí siento que de pronto dices, pues sí, Luz de Luna tiene un guión muy bonito, pero cuando vemos las maquetas, de pronto ves que La La Land está mejor armado en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, ahí también tenemos hasta El Último Hombre, ¿no? Pero en ese caso yo ahí sí considero que mejor película no, pero sí tal vez mejor guión adaptado. Uh-huh. Incluso en la cuestión de la, se puede decir, de los aspectos de producción, ¿no? Que sí le puede ir arrebatando algunos premios. Ya vimos que ganó mejor edición de filme en el BAFTA. Es muy probable que también se ande llevando también algunos otros premios por ahí, en cuanto a categorías técnicas. Aún así, si a mí me dijeran que cuál es mi pronóstico así en pequeño resumen de cómo va a quedar la entrega de los Oscars, yo pienso que La La Land se va a llevar 7 premios, ¿no? O sea, se va a llevar mejor película, se va a llevar mejor director, se va a llevar mejor actriz, la banda sonora, mejor canción, diseño de producción y de ahí todavía se va a andar colando quizás edición de sonido, ¿no? Y yo creo que de ahí las demás pues se las van a andar llevando a otras categorías. Mejor guión original sí se lo doy a Luz de Luna. También le ando dando mejor actor de reparto, sin duda alguna. O sea, creo que Mahershala Ali no tiene competición realmente en esa categoría. Aunque sí me gustaría que el premio se lo dieran a Lucas Hedges, pero sí, está muy complicado, ¿no? ¿Qué otros premios me gustaría darle? A La Llegada yo creo que le deberían dar mejor guión adaptado. La verdad es que, Dios santo, o sea, que te adapten un cuento corto a una película de 2 horas es una hazaña. Y ver cómo lo adaptaron, se lo merece. Aunque, claro, hay otras películas que, digo, ahí está Un Camino a Casa que sorprendió en los BAFTAs, pero yo pienso que La Llegada debería ganárselo ahora así como ganó también el premio a mejor guión adaptado en el Sindicato de Escritores. No sé qué opinan ustedes. Yo pienso que La La Land, pues sí, se va a llevar precisamente mejor película. También vamos a ver ahí a Ryan Gosling probablemente, ¿no? Existe la posibilidad. También vemos que se lleva guión original. Se estaría llevando también edición de sonido, banda sonora y mejor canción. Sí. Y mejor en mejor actriz, la verdad es que podría ser, pero quién sabe, ahí la batalla está medio complicada. Mi favorita es Isabel Huppert, por lo que hizo con él, ¿no? Pero sí. Igual también veo que le dan el Oscar a Viola Davis por actriz de reparto. Sí, eso sí, eso es indiscutible. Es que no sé, Nicole Kidman tiene una actuación buena, pero no lo suficientemente buena para desplazar a Viola Davis, ¿no? No he visto la película, pero sí se habla de que si estás hablando de una obra teatral, tienes que y trasladada al cine, entonces tienes que andar hablando de que los actores dieron todo lo que tenían que dar, ¿no? ¿Qué otra está ahí? Octavia Spencer, que pues siento que su personaje es bastante ligerito, ¿no? Comparado a lo que ha hecho en otras películas. Y ya no recuerdo las otras dos actrices de reparto, pero pues ahora sí que está dura. Ahí sí la competencia no es tan dura, ¿no? La mejor actriz ahí de pronto dicen Ruth Negga, que pues no hemos visto la película de Loving, pero sí siento que Ruth Negga sí merecía, sí como que de pronto el hecho de no tener tantas nominaciones a esta película como que le quitó fuerza, ¿no? Y Natalie Portman, que pues tristemente también como que el hecho de tener un director chileno y todo este rollo como que también le bajó puntos y sí la deja pues un poco en desventaja frente a Huppert y frente a Stone, ¿no? No sé, ¿quieren agregar ahí algún otro pronóstico? Pues yo veo que me gustaría, ¿no? O sea, no porque realmente vaya a ganarlo, ¿no? Pero personalmente me gustaría que Silencio se llevara algún premio. Pues nomás tiene una nominación. Pues, precisamente, ¿no? Porque, pues, lamentablemente, donde deberían haber nominado a ¿cómo Silencio. Se llama? No, o sea, a este chico. ¿Cómo se llama? Andrew Garfield. Andrew Garfield. No lo nominan. Y te quedas así de, ¿qué pasó? O sea, la verdad es que para mí la actuación de Andrew Garfield en Silencio fue fantástica. Es que yo pienso que el problema con Silencio fue que le dieron muy poca promoción. O sea, ahora sí que Scorsese, no sé qué pasó ahí. A lo mejor las distribuidoras como que no le quisieron dar tanta atención a esta película. Y lo único que alcanza es su nominación a Mejor Fotografía, ¿no? Con Rodrigo Prieto, ¿no? Que qué chido que ganara, ¿no? Como para que de pronto dijeran, órale, México ya se llevó por cuarto año consecutivo Mejor Fotografía, ¿no? Aunque eso también significaría que dicen, no, no manches, como que otra vez ganó un mexicano ahí, ¿no? Pero, híjoles, la fotografía es muy hermosa, la de Silencio, ¿eh? Sí, si los Óscares fueran hacia el asunto político, seguramente veríamos... pues que estarían ganando como actor de reparto ¿cómo se llama? De Mahershala Ali, ¿no? De Luz de Luna, ¿no? Él también no necesita veríamos el soporte político, eso sí. Muy buena su actuación. Veríamos a Viola Davis, evidentemente. También veríamos a Isabel Huppert, ¿no? Y A Denzel Washington. Y ganaría Luz de Luna mejor película. ¡Ándale! ¡Ándale, toma Donald Trump!, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues ya ven que porque ganó González Iñárritu por Birdman hace unos añitos, fue que desató al Trumpzilla, ¿no? Que ha como destruido todo, ¿no? Pero bueno, ¿algún otro comentario de algún pronóstico que tengan aparte que quieran agregar? Pues no, igual esperar. Todo puede cambiar el domingo, ¿no? Como mencionan ahorita, a veces un poco la situación política que hay ahorita tan fuerte, sí puede modificar algunas cosas, ¿no? Entonces, yo sí espero muchos premios para La La Land, pero como vemos un poco la situación, pueden darnos varias sorpresas. Así es. Y bueno, ya veremos qué es lo que nos muestra esta entrega de los Óscares. Un evento que empieza por ahí de las 7:30, 7:15, 7:20 de la noche en su canal de televisión favorito donde lo vayan a ver, ya sea TV Azteca, ya sea TNT, que es en donde yo pienso verlo, por cierto. Y también pueden ir escuchando nuestros comentarios en vivo a través de rcdmx.reviews, diagonal live. O nuestro canal de Mixler, que también es RCDMX, para que ustedes también ahí vayan escuchando nuestros comentarios en vivo. Y al final de la entrega de los Óscares grabaremos nuestro Reset Cine edición especial de la entrega de los Óscares. Pues ahora sí, para dar los comentarios de cómo quedaron los ganadores, ¿no? Entonces no se lo pierdan. Bueno, no sé si no hay algún otro comentario, pues vamos pasándonos entonces a los estrenos. De los estrenos, pues tenemos 6 películas. Básicamente, no, 7 películas, la cual está encabezada por Jackie. Esta película es protagonizada por Natalie Portman, la cual nos cuenta cómo pues la vida de Jackie Kennedy, la primera dama de los Estados Unidos, quien viaja con su esposo a una visita oficial a Dallas, Texas, sin saber que un francotirador acabará con la vida de su esposo. Es un relato íntimo sobre la forma en que Jackie manejó esta desgracia antes, durante y después del horrible incidente. Tenemos el caso de John Wick 2, o John Aimbot, como le dice el abuelo. Keanu Reeves regresa a interpretar a su personaje más reciente de acción, el cual es forzado a cumplir una misión donde tendrá que matar a todos los miembros de una mafia rival, sin saber que la mafia que lo contrató en realidad también quiere matarlo a él, ¿no? Entonces, vamos a andar viendo ahí, pues seguramente una película en donde quizá no veamos el gran guión, pero vamos a ver balazos, mucho kung fu, muchos balazos a la cabeza y sobre todo mucha acción, ¿no? y trajes nuevos. También tenemos el caso de Silencio, película dirigida por Martin Scorsese, una película que llegó muy tarde a la hora de la repartición de las nominaciones a los Óscares, y aún así tiene una nominación al Óscar para Rodrigo Prieto, y vemos la historia de dos misioneros que viajan al Japón feudal para dar seguimiento a la misión religiosa de otro jesuita, sin saber que los japoneses han amenazado de muerte a aquellos que sigan la fe cristiana, película que tiene las actuaciones de Adam Driver, de Andrew Garfield y de Liam Neeson. También tenemos el caso de la película Mientras el Lobo No Está, es una cinta mexicana que vamos a platicar la próxima semana, donde vemos como un niño es llevado a estudiar un internado fuera de la ciudad, donde es sometido a un duro régimen educativo. Sin embargo, las tentaciones, estarán a la orden del día, no solo entre las hormonas alborotadas de los niños, sino en las intenciones del director, generando un monstruo que pondrá en peligro a sus estudiantes. Tenemos también La Cura Siniestra, película de terror protagonizada por Dane DeHaan, la cual nos cuenta cómo un joven es enviado a una clínica en Europa para localizar al jefe de la compañía que ha desaparecido. Los pacientes son sometidos a una extraña cura que los permite mantenerse sanos y fuertes, y pronto el joven intentará investigar el misterio detrás de esa cura que incluso le impedirá retirarse del lugar. Una peli que tristemente le han hecho muy poca difusión, pero la verdad es que se ve bastante buena. Aunque la crítica no ha sido tan buena en ese aspecto, pero bueno, vamos a ver. También tenemos el caso del Que Busca Encuentra, cinta mexicana que relata cómo dos niños se enamoran mientras están perdidos en el Estadio Azteca para reencontrarse 20 años después y tener una cita bastante espectacular que, ¿qué creen? Al final de la cita vuelven a perder el contacto, lo que los motivará a tratar de reencontrarse por tercera vez. Lol. Y finalmente, El Ocaso del Cazador, la última película del legendario actor Mario Almada, en la cual vemos cómo pues coprotagoniza con Hugo Stiglitz, sí, el actor que inspiró a Quentin Tarantino a ponérselo a uno de los personajes de Bastardos sin Gloria, en donde vemos cómo un hombre es amenazado por el narco a abandonar su rancho, o si no, pues que se afronta las consecuencias. Entonces vemos cómo este hombre decide no solo no hacer caso de las amenazas, sino de montarles una batalla sin piedad de uno contra todos. Total, si se va a morir, ¿por qué no llevarse a algunos con él en el intento, ¿no? Basado en un hecho real que ocurrió en el estado de Coahuila. Sí, que era una noticia que comentaba muy seguido Víctor Trujillo. Sí, de que decías tú, no manches, este hombre sí tuvo los elementos para sí. Defender su rancho hasta los últimos balazos, ¿no? Y que pues bueno, ya se volvió otra parte de esas películas, de esas narcopelículas que a veces sí llegan al cine de vez en cuando, ¿no? Bueno, pues ya con esto pues empezamos a despedirnos, muchachos, y pues la verdad es de que qué buen podcast nos aventamos. Pues vamos empezando primero con las damas. Vicky, pues te agradecemos que hayas estado con nosotros nuevamente. Gracias, chicos, ahora sí que muy bonita noche, descansen, y invitarlos el domingo a que escuchen el programa Reset Cine, va a estar muy buena, vamos, ahora sí que como dicen van a estar en vivo, y esperar a ver las quinielas quién gana. Así es, y pues bueno, felicidades nuevamente, Vicky. Muchas gracias. Bueno, también nos despedimos del buen Emanuel. Espero que les haya agradado el programa y pues espero que le atinen a su, también a ustedes a sus predicciones de los Oscars y a ver si no nos da el infarto por ahí en ciertas películas. Así es, a ver si, ¿cómo se llama? El que, a ver si el que, ojalá que esté entre nosotros el que se saque el carro de la compañía, de la cadena de cines, ¿no? También nos despedimos del abuelo Kraken. Bueno, chicos, muchas gracias por escucharnos y recuerden que tenemos también el podcast del próximo miércoles, ahí el Chocolunch. Nos vemos precisamente por ahí. Si quieren dejarme algún comentario a través de Twitter, recuerden mi tag, mi nombre de usuario es El Abuelo Kraken. También por medio de Facebook me encuentran como El Abuelo Kraken. Hasta la vista y nos vemos. Bye. Y por último, no menos importante, el buen Marquito, que también estuvo a cargo de las redes sociales. Igual, gracias por habernos acompañado en este Reset Cine 238. Los esperamos para el próximo, que es el día miércoles, en el Reset Bowl. Ah, no, ese ya no. Reset en el Chocolonche, que me parece que ya llegamos al 241 esta semana, ya en busca de los 250. Y pues también los esperamos el domingo para la transmisión especial de Reset Cine. Bueno, y pues vamos despidiéndonos de la gente que estuvo en el programa con nosotros. Y un saludo a Giovanni Basulto, que nos estuvo escuchando durante todo el programa. Para aquellos que estuvieron ahí anónimamente escuchándonos. Y también al Marquito, que pues nos escuchó pues prácticamente todo el programa ahí dándonos feedback de las redes sociales. También y Juan también Carlos Méndez, que estuvo acá en Escúchanos en Vivo. Muchísimas gracias. Un saludo allá hasta Morelia, Michoacán. Hermosa ciudad donde estuve ahí año y medio y que pues bueno, ahí también estuve haciendo pues el primer intento de podcast, que fue el Sendero del Samurái, pero bueno, fue un intento nada más, pero bueno, un saludo también ahí, y pues ahora sí que esperemos que estemos en contacto durante las próximas semanas. Y bueno, pues Giovanni, ahora sí que resulta que también anda en Mixler. Sí, así es. Y bueno, pues ya con esto pues nos vamos despidiendo. Así que los invitamos el próximo miércoles a escuchar el Reset Lounge a las 10 de la noche. Y pues ahora sí que el próximo domingo, pues escúchenos en vivo mientras están viendo la entrega de los Óscares por ahí de las 7:30 de la noche. Y pues ya al finalizar la entrega por allá de las 10:30, 10:45 de la noche. Ojalá que no se vaya a acabar bien tarde la entrega de los Óscares. Si no, pues va a estar medio cañón a ver a qué nos acostamos todos para la entrega, para platicar de ahora sí de los ganadores a las en el Reset Cine edición especial entrega de los Óscares. Y bueno, pues solamente me queda recordarles nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y también visiten nuestro canal de YouTube donde pueden estar escuchando este podcast, que también es resetmx. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam y esto fue el Reset Cine número 238 y solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.